mirada de tristeza. Amargado su corta edad. Solo y sin nadie a quien hablar. Busca refugio en soledad. Maltratada adolescencia de una persona muy normal. Resistiré y no podrán doblegarme. Resistiré. Me han hecho inmune al dolor. Guiados por su inseguridad. Entre los muros del colegio pisoteaba su dignidad. Ahora te sientes solo y defiendes tu castillo de papel contra gigantes a los que vencer. Sabes que tarde o pronto ese miedo tienes que perder y poder tu vida rehacer. Podrán doblegarme. Resistiré. Me han hecho inmune al dolor. Resistiré. Me mostraré sin complejos. Resistiré. Soportaré la presión. Otros amigos y otra edad sirvieron para volver a empezar. Olvidar malos momentos. Feliz y no importa más. Ese miedo tiene.